Desde mi grupo municipal, Izquierda Unida, pues no descartamos motivos de urgencia ni cuestionamos sus razones de peso. Aquí lo que sí planteo es que en breve tiempo esta circunstancia se ha repetido y desde el punto de vista político no es saludable. No porque no pudiera ocurrir, que sí puede ser y lo aceptamos desde este grupo. A lo que sí me refiero, me atengo y espero que el señor alcalde presidente entienda que no se debe establecer como una costumbre recurrible y en todo caso que sea inevitable y con claras señales de urgencia inaplazable, no debe consumir el tiempo que tenemos para abordar los temas in extremis como ha ocurrido hoy. En esta ocasión y después de lo tratado en la reunión de portavoces esta mañana en el despacho de la alcaldía y los motivos expuestos por el grupo municipal, votaremos favorable a esta urgencia. Yo quería, porque pasar a la votación inmediatamente sin que se nos ha posibilitado la intervención, pero yo quería que constara en acta nuestro sentir en este caso, que se lo hemos transmitido esta mañana al propio señor alcalde, pero que estimábamos necesario, conveniente, que constara en acta la postura que mantenemos nosotros en este asunto. Y espero que sirva en lo sucesivo. Que, de todas maneras, las dos urgencias pues las aceptaremos, las votaremos favorablemente.